y sombrero, y pa' un caballero con capa y sombrero. Cucú, cantaba la rana, cucú, debajo del agua, y pa' una señora con traje de cola, y pa' una señora con traje de cola. Las hormigas marchan de tres en tres, hurra, hurra, las hormigas.

거리도. Por J, y mi jarra por J, K, K, K, K. 5 lobitos. escalor. Itzi bitzaraña nunca lo dudó. Itzi bitzaraña de nuevo lo intentó. Itzi bitzi tropezó y Cuquín la rescató. Sí, sí, sí, un abrazo le dio. Itzi bitzaraña de nuevo lo intentó. Itzi bitzaraña por fin lo logró. Las ruedas del bus irán